Al doctor Diego Macaño, al presidente del Círculo Médico de nuestra ciudad. Buen día, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y Cherro Rodríguez lo saludan. Buen día, Isabel, Guillermo, Cherro. Bueno. Buen día, doctor. Bueno, doctor, queríamos hablar con usted por, bueno, este tema de lo que es esta aparición desde hace, yo creo que esto ha sido hace 10 o 15 días, creo que el 8 de noviembre arrancaron con lo que era la atención, esta mutual 23 de diciembre, que sería un intermediario entre lo que es IOMA y los prestadores médicos. Un poquito, ¿cómo se dio esta situación y cómo está transitando esto ahora? Hola. Bueno, nosotros hicimos convenio con una mutual que vino, se presentó en el círculo, como cualquier prestador que quiere tener un servicio del círculo médico, aceptó el convenio que tiene el círculo médico con la gran mayoría de los otros sociales y los valores de ese momento. Así que se firmó un convenio con esta mutual. La mutual 23 de diciembre tiene afiliados propios, tiene afiliados de la obra social del vidrio y también tercerizaría la atención de los afiliados de IOMA. Ajá. Es decir que empezamos a partir del 8 de noviembre. El requisito fundamental que pusimos en nuestro convenio es que para ser atendidos por la mutual 23 de diciembre, los afiliados tienen que venir con el carnet de la mutual 23 de diciembre. Claro. ¿Y por qué? Porque nosotros hacemos convenio con ellos, ¿no? Claro. IOMA no nos avisó nada en forma oficial que iba a tercerizar la atención de sus afiliados a través de esta mutual. Nosotros no vemos el convenio que puede tener la mutual con IOMA para tercerizar sus afiliados acá en la ciudad de Tandil a través de ellos. Es una cuestión de confianza de parte del círculo para con la mutual, por lo cual en 60 días, cuando tengan que abonar los honorarios de estos dos meses de atención, esperemos que los honren y cumplan. El círculo siempre se maneja en confianza con todas las obras sociales. Cada vez que viene una y hace un convenio, atendemos por 60 días y a los 60 días debería estar el pago. Bien, o sea, doctor, que si usted es mi médico de cabecera, yo soy afiliado de IOMA y de un día para otro aparezco con el carnet de la mutual, yo soy afiliado de la mutual, no tengo, para usted yo no tengo nada que ver con IOMA. Para mí el convenio es con la mutual. Claro. Si vos venís con el carnet de IOMA, el médico que atiende con IOMA puede atenderte por IOMA, pero los que no atienden por IOMA no te van a atender por esa obra social. Claro. Así que para que te atiendan los que se han bajado, te deberías venir con el carnet de la mutual 23 de diciembre. Claro. ¿Sabe cuál, por ejemplo, la primera diferencia que encontré fue cuando llevé a los pediatras a mis hijos al pediatra? Es que yo con el carnet de IOMA tenía que pagar un coseguro, tenía que pagar encima una suma de dinero. Así es, con la mutual no tenés que pagar coseguro. Por eso lo que nosotros planteamos a la mutual e indirectamente al IOMA es que tiene que haber avisado en forma oficial: señores, el Tandil se va a tercerizar, pasen a retirar los carnets por determinado lugar, o que se los hubiesen enviado a la casa a cada afiliado un carnet que diga mutual 23 de diciembre IOMA abajo, y con eso se solucionaba rápidamente todo este descalabro administrativo teniendo en este mes, y que vamos a tratar de ir subsanándolo a lo largo de este mes y este viernes. Seguramente espero que no pase mucho más sin que los afiliados no tengan su carnet correctamente. ¿Por qué dice descalabro administrativo, doctor? Y porque se generan problemas desde este punto de vista. Los médicos que se mantuvieron y atendieron por IOMA les quieren seguir pagando por IOMA, es decir, maltratándolo, y a los que se bajaron les quieren pagar por la 23 de diciembre con mejores honorarios. No es justo y el círculo no lo va a permitir. Si sucediera eso, se baja el convenio con la 23 de diciembre. Perdón, doctor. Y desde IOMA están planteando que los médicos los vayan a atender por el convenio de IOMA, los que seguían atendiendo por ese convenio. Perdón, y ahora no sería justo para los que atendían en IOMA. Ahora, doctor, el médico que es del círculo y que siguió atendiendo por IOMA, ¿no puede en este momento bajarse de atender por IOMA y atender por es decir, y firmar el convenio con la 23 de diciembre? los médicos que se estaban atendiendo por IOMA y hoy tienen también vigente el convenio 23 de diciembre. Lo que tienen que tener los afiliados es el carnet de la 23 de diciembre y hacerse atender por ese solo, no tener una duplicidad de carnet. Es decir, que todos los médicos que estaban en el círculo médico, que tenían convenio con IOMA, y que algunos, bueno, se habían bajado del convenio, por ejemplo, muchos traumatólogos, por lo menos lo que decían. Pero algunos... Con la 23 de diciembre atienden todos los médicos, salvo que no quieran atender. Y como tienen el derecho, se pueden dar de baja en forma individual con nota firmada acá en el círculo médico que nosotros trasladamos a las obras sociales. Es lo que hacemos con todas las obras sociales. Bien, y si me el tuviera... El médico tiene esa potestad. Nosotros hacemos el convenio marco, pero... los médicos son los que dicen si atienden o no. Si tuviera que darme un porcentaje de médicos del círculo médico que han aceptado, es decir, que han firmado convenio para atender con la 23 de diciembre, ¿en qué porcentaje estarían? Cuando firmamos el convenio firman todos. Todos. Lo que tienen, el que no quiere, tiene que hacer al revés. De forma individual. Bien. Hasta ahora se han dado de baja 8 médicos. 8 médicos que solamente. Ya de entrada no quieren atender porque saben que está IOMA y siguen sin creer que hay IOMA. ¿Cómo, doctor? Que se cortaba. Que 8 médicos que se han dado de baja porque saben que está IOMA detrás y no le creen al IOMA y se han dado de baja. No por otra cosa. Doctor, con IOMA el círculo médico tenía 2 inconvenientes dentro de todo, ¿no? Que siempre se hablaba, lo hemos hablado con usted, que era el tema de... la tarifa, tiempos de pago. Claro. Bueno, con la mutual, ¿eso ha modificado, ha cambiado? La mutual vino, aceptó los valores que tiene el círculo médico, que es igual para todas las obras sociales, y espero que honre los tiempos de pago, que es lo que se ha convenido en ese convenio que hemos firmado. Que son 60 días. Claro, el médico atiende al mes, a fin de mes factura y le pagan a los 30 días de haber facturado. Claro. En total son 60 días. Uh-huh. Dentro de 60 días hablamos de cómo se honró el pago a los médicos en Santander a través de la mutual. Cada vez que se firma un convenio, siempre hay cláusulas. ¿Ustedes han puesto alguna cláusula? Si en X cantidad de meses no se cumple con el convenio, ¿se puede rescindir o no? No, si a los 60 días no pagaste, bueno, ahí se rescindirá. Bien. Si te pagaste, se sigue honrando. Nosotros seguiremos trabajando. Pero es un convenio marco que es igual para todas las obras sociales. No es nada descabellado. Claro. No, es igual, sí. Es lo mismo que tenemos con 100 obras sociales. Claro, lo extraño es que si es intermediario de IOMA, claro. Era la única que no tenía un convenio marco así porque lo imponía IOMA. Claro. Y IOMA imponía sus reglas. Bueno, los médicos se cansaron y por eso se fueron dando de baja. No, y lo extraño, me imagino... Intentaron por varios lugares solucionar el problema, como no se solucionaba, listo, decidieron renunciar a la atención de IOMA. Entiendo que lo que nos llama la atención, por lo menos a muchos, es que IOMA ponga un intermediario. Porque hicimos aquí la nota al doctor Homero Giles, y a mi pregunta, bueno, a ver, es decir, antes de preguntarle ya me dijo, es un eslabón más en la cadena de, es decir, que tenga que tener un intermediario, que obviamente esto a IOMA le va a salir más caro. Finalmente, porque el intermediario gratis no lo hace. Por supuesto. Ahora, doctor, ustedes al firmar el convenio con esta mutual, y digo porque hay un dicho que dice cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, porque... Por supuesto, pero yo te digo esto, si los médicos de Tandil son estafados nuevamente, imagínate si antes tenía poca credibilidad el idioma, la credibilidad que va a tener después. No va a volver nadie nunca más. ¿Y ustedes hicieron algún tipo de averiguación sobre cómo trabaja esta mutual, los antecedentes que tienen, quién está detrás de esto? Sabemos quién está detrás de esto. Es una mutual que está trabajando en el conurbano y que han firmado un convenio con nosotros y nos han generado un seguro de caución. Ajá. A lo sumo, vuelvo a reiterarte, los médicos, si no se llega a honrar, haremos uso de ese seguro de caución y se dejará de atender la obra social y estaremos de nuevo con problemas en la ciudad con la atención de los afiliados de IOMA. Esperemos que no suceda. Nosotros tenemos la mejor de las voluntades para que esto continúe y se siga trabajando normalmente. Doctor, ahora hay una parte que no entendí. Ustedes firman el convenio con la 23 de diciembre, las que le va a abonar es la 20, es esta mutual. Ahora usted dice que el IOMA quiere pagar a algunos médicos digamos, con la tarifa, con los valores anteriores, y que esto podría hacer que ustedes rescindan el contrato con la 23 de diciembre. Porque se lo aclaramos a la 23 de diciembre. El convenio con ellos es para todos los médicos. Ajá. No era un parche para subsanar las especialidades que se habían bajado y a ellos pagarles bien, y a los otros que serían enganchados en el convenio de idioma, seguirles pagando mal con los valores de idioma real. Lo que pasa es o que es para todos o no es para nadie. Me parece que algo tuvo que ver, doctor, que hubo varias cautelares con respecto a temas de traumatología, y entonces había un apuro de IOMA en poder solucionarlo, y por ejemplo el tema de los traumatólogos. Aparentemente ese era un tema álgido. Yo estoy como presidente del círculo y tengo que bregar por todo, no brego solamente exacto. por las especialidades que se han bajado. Al afiliado de IOMA, doctor, bueno, es una esta incursión de la 23 de diciembre, digamos, ha sido un beneficio, siguen con los mismos médicos, no le pagan un coseguro, digo, cubre hasta las anestesias. Seguimos manteniendo la libre elección, es decir, el afiliado puede elegir, que no es menor, y que nadie le da importancia a eso, la libre elección, pero es, creo que la parte más importante, que el afiliado puede elegir con quién se quiere atender. Eso es algo que no lo tienen que negociar nunca, ni los afiliados ni los profesionales. Y por otro lado, que se pague por la prestación que se hace y que no vaya a un pozo común como se hacía con las tarjetas y todo eso, que va en detrimento de el honorario médico y que genera ese malestar en el ambiente porque se terminen bajando de los profesionales. Doctor, ¿ha hablado con Homero Giles en este último tiempo? Porque nosotros cuando lo sacamos la semana pasada, ha sido muy duro con ustedes. Nunca, siempre me han mandado intermediarios. Nunca hablamos en dos años, pudimos hablar con el presidente de Dios más mano a mano. Porque cuando hablamos con él, hicimos la nota la semana pasada, fue muy duro con ustedes. Siempre hubo terceros interpuestos. Ahora, habló... Dijo que no estaban a la altura de... Ustedes no estaban a la altura de la situación. Ha sido duro con la dirigencia del círculo médico. Doctor, y habló de una cuestión ideológica. A la altura de las circunstancias que terminamos firmando con mi hermano. Sí, aparte habló de que nunca se había podido llegar a un acuerdo por una cuestión ideológica, algo que realmente me parece una estupidez muy grande. ¿Y por qué nunca llegaron a hablar con él directamente ustedes? Teniendo en cuenta que era un conflicto que no avanzaba. Nunca nos recibieron. Siempre que íbamos a La Plata nos recibían en segunda línea. ¿Quedó deuda del IOMA para con el médico del círculo? En este momento son 14 millones de pesos. ¿14 millones de pesos es la deuda que tiene IOMA? Sí. ¿Con ustedes, con el círculo? Al día de hoy. ¿Y eso cómo se reclama, doctor? Y teóricamente dijeron que lo iban a abonar. Esperemos que sí. Somos muy pacientes nosotros. No, muy crédulos. 35 millones le debe al hospital Ramón Santa Marina. Al hospital, por supuesto, sí, también sé de esa cifra. ¿Pero van cobrando aunque sea agoteo, doctor, o nada? Agoteo. Bien. Agoteo. Sí, ¿y cuando... en un proceso inflacionario. Es lo mismo que nada. Sin que paguen intereses, exacto. Doctor, una última pregunta. Cuando usted habla de que siempre hubo intermediarios... ¿no? entre el IOMA y ustedes, refiriéndose al diálogo, ¿no? Usted nos dice, nunca hablé con Homero Giles en dos años, con un acreedor que al cual le deben 14 millones de pesos, ¿no? Como es el círculo. Es raro que no se tome contacto. Cuando habla de intermediarios, ¿a quién se refiere? Diferentes políticos accedieron a hablar directamente con él. Lo tuviste a Alessandro, lo tuviste a Grasso, lo tuviste a Iparraguirre. Accedían directamente a hablar con él. Nunca nos llamaron ni pudimos acceder nosotros a hablar directamente. Doctor, una pregunta a término personal. A Diego Macaño, doctor, ¿confía en esta mutual? Tengo la mejor de las intenciones para poder confiar en esta mutual. Pero tiene un seguro de caución también. Por supuesto, que esté precavido, ¿no? Que se quema con leche, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Por supuesto. Esperemos no tener que usarlo y que esto pueda seguir y tener un buen final. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo el contacto y su tiempo. Que tenga una muy buena mañana. Igualmente para ustedes. Gracias, adiós. Hasta luego. Buen día.